Mi alma no reacciona. Siempre voy a ser sumiso, preso de tus miedos e inseguridades. Siempre voy a estar perdido en la guerra fría de tus vanidades. Caminando voy buscándome en mi habitación pensando que cómo haré para cambiar, no sé. ¿Será que el que tú quisieras ver? Caminando voy buscándome en mi habitación pensando que cómo haré para cambiar, no sé. ¿Será que el que tú quisieras ver? Lo que quieres tú es verme arrugado a tus pies, buscando siempre la manera de atraparme otra vez, manejar la situación y dominarme como un tonto, y en la jaula de tu ego encerrarme así de pronto. Tú me pides que sea otro, tú me pides que yo cambie mi manera de pensar, bailar, caminar y hablar. Si me quieres a tu lado, así me tienes que aceptar. Sácate de la cabeza que me vas a manejar. Siempre con el mismo paso, la misma manía, después de una hora quisiera gritar bien fuerte para que si escuches lo que siento ahora. Y aunque ya no esté bien lejos, voy a estar pendiente de lo que haces siempre. Es difícil verte linda y tener que aguantarme para no abrazarte. Caminando voy buscándome en mi habitación pensando que cómo haré para cambiar, no sé. ¿Será que el que tú quisieras ver? Caminando voy buscándome en mi habitación pensando que cómo haré para cambiar, no sé. ¿Será que el que tú quisieras ver? Ya me traes un tanto loco con tu fregadera, nena. Yo soy como soy y donde quiera yo voy. Mírame bien de vista a cabeza, que lo que te está pasando es que tú te no me está gustando de noche y de día con tu montadera. Sabes bien que yo te quiero, pero no eres la primera. Mira a tu alrededor, mujeres sobran por montón. Y si tú sigues así, creo que yo mejor me voy. Quieres que yo sea otro, que no sea el mismo que tú conociste. Lo que quieres es cambiarme para tú lucirte frente a todo el mundo. Si soy poco para ti, lo sé, y mereces todo lo mejor.